Ningún hombre se te resiste. Nadie se atreve a bailar como tú. Por la mañana en el fall, la tarde un pase de modelo, la noche empieza en un bar donde acaba. Soy yo.